Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas. Emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. De saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más. Estamos iniciando un nuevo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por AM540, por FM 102.9, junto a las 50 emisoras que integran la red de corresponsales, para acompañarlos en estas dos horas de radio, difundir y contarles un montón de temas que están vinculados al quehacer de nuestra provincia de Santa Fe, en cada uno de los departamentos, en cada una de las localidades, bueno, con un montón de cuestiones que hacen justamente a esta cotidianidad de los pueblos y ciudades, esas 362 localidades que tenemos en la provincia de Santa Fe, con obviamente algún análisis lógico de lo que ha dejado por estas horas una medida de fuerza, lo que algunos han decidido llamar un paro nacional, lo que otros estamos en condiciones de afirmar es simplemente un piquete, un bloqueo por parte de algunas entidades sindicales en la República Argentina, acompañada por algunos sectores y algunas fuerzas de izquierda minoritarias, en algunos casos con escasa representatividad en toda la geografía nacional y sobre todo en la provincia de Santa Fe. Decimos esto porque está claro y es evidente, y aquí uno deberá analizar lo que decíamos en los últimos días y que también se ha puesto de manifiesto por estas horas, y es absolutamente claro, por lo menos por lo que uno ha visto en la ciudad de Santa Fe, lo que ha podido charlar con colegas de otros puntos de la provincia de Santa Fe, pero también lo que se está viendo en otros, o lo que se ha visto en otros puntos del país. Si uno estuviera muy convencido de que la medida de fuerza será una medida de fuerza exitosa, que será una medida que realmente acoplará a todos los sectores de los trabajadores sindicales, gremiales de la República Argentina, no hay ninguna necesidad de llevar adelante ningún tipo de piquetes ni de bloqueos, y sobre todo un paro sería justamente con el transporte funcionando, para ver en cierta medida cuál es el verdadero caudal de trabajadores que se hubiesen agolpado a esta movida especulativa realizada por algunos sectores en la República Argentina, encabezados nada más y nada menos que por el camionero Hugo Moyano y por el gastronómico Luis Barrio Nuevo, con sus condescendientes sectores en cada una de las CGT que hoy han decidido, o por lo menos avanzar en esta medida, que se ha sentido, es cierto, en algunos casos, porque como decíamos en las últimas horas, en los funcionamientos del transporte, por ejemplo en ciudades como Santa Fe y en ciudades como Rosario, indefectiblemente tiene un impacto mayoritario, porque está claro que al no haber casi expendio de combustible, al no haber la posibilidad de que los taxis y remises también puedan funcionar, eso genera algún tipo de inconveniente lógico, sobre todo en la movilidad de muchísimos trabajadores. Recordemos que en el caso de la ciudad de Buenos Aires se ha denunciado también que patotas sindicales han impedido el funcionamiento de los trenes y en algunos casos de los subtes. Recordemos que la Unión Ferroviaria había ya anunciado que no iba a adherir a la medida de fuerza. Por eso, en cierta medida, lo que uno rescata por estas horas es que la medida de fuerza no ha tenido justamente la fuerza y la convocatoria de la adhesión propia de los trabajadores, sin todo este tipo de condimentos que venimos sosteniendo, tiene que ver nada más y nada menos que con las presiones o con este miedo generalizado que han provocado también los grandes medios de comunicación, porque está claro que si uno tiene la posibilidad de llegar a su trabajo en un vehículo particular, pero está permanentemente escuchando en la televisión que habrá piquetes, que habrá cortes, cubiertas quemadas, que el paro lo organizan Moyano y Barro Nuevo, que no tienen justamente antecedentes de ser unos grandes demócratas y unos grandes pacifistas en lo que tiene que ver con la actividad sindical, es lógico que uno lo pensaría dos veces, y seguramente en el común denominador de la gente que sigue viendo al demonio de Hugo Moyano, como alguna vez lo graficaron los medios de comunicación, está claro que no se van a plegar a esa medida especulativa, y está claro que seguramente muchos decidieron no ir a realizar sus tareas habituales. Después está la picardía, la viveza criolla de aquel que, amparado en la excusa del paro de transporte, dijo, bueno, me quedo en casa, no voy a trabajar. Se ha visto mucho en sectores de la administración pública en Santa Fe y en Rosario, hay que decirlo. Si hay algún trabajador que se sienta tocado, es un problema particular, pero uno lo ha visto y uno conoce y puede decir con conocimiento de causa que quienes los 360 días del año van en auto al trabajo han especulado hoy con este paro para no concurrir a su lugar de trabajo, aún teniendo en cuenta que ATE y UPCN son gremios que decidieron no adherir a la medida de fuerza. Y hablando de gente que por estas horas fue a trabajar, aprovecho la oportunidad ya que nos lo están pidiendo, un saludo para los hermanos José y Germán Ramírez del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, que con mucha alegría fueron a trabajar por estas horas y nos han pedido que les enviemos un saludo también. Le mandamos un saludo a Pablo Martínez, un laburante del Hospital José María Cullen aquí en Santa Fe. Es alguien de los que en su momento se cargó sobre sus hombros junto con un montón de compañeros el conflicto ante el intento del gobierno provincial de cerrar la carrera de paramédicos aquí en Santa Fe, así que también un saludo para ellos y para mucha gente que por estas horas ha decidido, podríamos decir en cierta medida, hacer patria y salir a trabajar y realmente ponerle el hombro a esta situación, más allá, insistimos, de lo que ha sido las presiones, los piquetes y los intentos de bloqueo para que mucha gente hoy no pueda llegar a sus lugares de trabajo. Nosotros lo hemos hecho, aún en la imposibilidad de contar con alguna calle cortada, lo hubiésemos hecho igual, porque así lo sentimos, porque así creemos que debe ser, porque tenemos la obligación también de dar un ejemplo desde este lugar, de cumplir con el ejemplo de lo que uno pregona permanentemente con la palabra, más allá de que hay algunos gremios de la comunicación que han decidido adherirse a la medida de fuerza, sorprendidos, uno quizás podría verlo desde este lugar, sobre todo por lo que hemos batallado los trabajadores de la comunicación en los últimos años en las calles, porque sentimos que hay una especie de representación sindical que a nosotros no nos representa, sobre todo el sindicalismo de Moyano y de Barrio Nuevo. Bueno, hay sindicatos de la comunicación que decidieron adherirse, no es nuestra idea, aquí como trabajadores de este medio y de tantos otros sumarnos a la protesta, así que acá estamos haciendo síntesis de la región. No estoy solo porque también Melisa Vaporello ha llegado a su lugar de trabajo, así que ¿cómo le vas? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buena jornada para toda la audiencia. Aquí estamos, como siempre, en la radio pública. Nos escuchás a través de AM540 de FM 102.9. Para agregar a lo que decía Diego, cuál ha sido el tema también de esta jornada y de muchos días atrás, un paro, si se quiere, de carácter extorsivo, un paro que fue llamado bajo las consignas de la inseguridad y la inflación, dos puntos muy importantes en la Argentina, pero que no se resuelven con un paro de 24 horas, porque si bien existe justamente lo que es el derecho a huelga, también existe lo que es el derecho de ir a trabajar, también existe el derecho de que los pibes puedan asistir justamente a las escuelas. Y creo que aquí uno tendría que repasar ciertas figuras, ¿no? La del moyanismo y también la de Luis Barrio Nuevo, un hombre que en los años 90 seguramente no se iba a replicar o enganchar justamente a este tipo de situaciones. Tendríamos que repasar, ¿no? Porque no son personajes que han caído en la escena política y económica y social de la Argentina de un día para otro, justamente en este paro. Pero sin lugar a dudas ha afectado en lo que es el sector del transporte, que ha hecho que se pueda evidenciar un poco más. Pero esa es mi postura, ¿no? Con respecto a lo que ha sido este paro de 24 horas. Pero como decimos, estamos aquí en la radio pública, nos vamos a ocupar, como lo hacemos siempre, durante casi más de un poquito menos de 2 horas, con buena música y, por supuesto, recorriendo la geografía de la provincia de Santa Fe, con los temas más interesantes, ¿eh?, que involucran a los pueblos y a las ciudades de la Bota Santa Fe. Exactamente. Tenemos muchísimo para compartir con ustedes en el día de hoy. Cielo Saracio, nuestra productora y coordinadora aquí en estudios, también ha llegado en el día de hoy. No ha encontrado aparentemente piquetes en el camino, no ha encontrado ningún tipo de inconveniente. Caminó más de 50 cuadras, pero llegó hasta la radio en el día de hoy. Salvador Rodríguez es nuestro operador aquí en Santa Fe, en Radio Nacional, también presente en el día de hoy. No se adhiere al paro, así que estará operándonos. Suponemos que también los compañeros de todas las emisoras diseminadas en los 19 departamentos están cumpliendo con sus actividades, así que seguramente también es porque usted nos está escuchando en este momento. Así que de esta manera arrancamos, estamos en Síntesis de la Región. 2 horas, tenemos para compartir muchísima información, pero ¿le parece? Vamos a compartir un poco de buena música y a la vuelta empezamos a recorrer la provincia con nuestros compañeros corresponsales. Buscamos blanquear el carbón en el invierno, calor de verano, y en el verano el suave rezongo de alguna canción, de alguna canción. Algunos quieren jugar de callado sabiendo que el tiempo es el mejor postor. Otros compramos un coche más caro aunque no haya luces, aunque no haya luces, ni calles, ni sol. Y hoy todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Cielo cae algún chaparrón. Algunos vamos silbando bajito sabiendo que estamos muy lejos de Dios. Todos sabemos que se quiebra el alma cuando su mirada ya no mira más, y caminamos al filo del alba perdiendo la calma, perdiendo la calma cuando ella se todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Oh, oh, oh. Todos esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Oh, oh, oh. Y todos esperan que venga la lluvia. Yeah. La radio pública tiene sensibilidad. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bueno, seguimos haciendo síntesis de la región, pleno debate, lo que ha dejado el paro por estas horas aquí, con declaraciones contundentes, por ejemplo, de uno de los sindicalistas ferroviarios, el Pollo Sobrero. ¿Cómo era? ¿Coqueto? Coqueto, gourmet y enamoradizo. Y obviamente le echa la culpa al peluquero de haberle dejado la cabeza como se la dejó. Estamos hablando, para que la gente se ubique, de ese ferroviario rubio de pelo largo que usted suele ver bastante seguido en la televisión, conocido como el Pollo Sobrero, que tiene esta cosa que muy de vedette y de famoso, ¿no? Que en algún momento, en vez de hablar de la situación de los trabajadores, se dedican más a las revistas de espectáculos. Bueno, no extrañaría verlos en algún momento en algún programa más parecido al de Jorge Rial y compañía, esos programas que están de moda ahora en la, bueno, en la televisión. Bueno, evidentemente tal mano le va con ese tipo de... además, he visto la foto posando allí en una vía, más en una onda modelo. Sí, te retrotrae a los 90. Lejos del mameluco, podríamos decir. Sí. Creo que es una imagen, es una foto, es un recorte que retrotrae justamente, y esto que planteábamos al comienzo del programa, ¿no? A los 90. Esa mezcla entre la farándula y los supuestos sindicalistas, políticos. Ustedes recordarán lo que fue la época de Menem, ¿no? No ocupándose del gobierno, sino ocupándose de lo que pasaba en la farándula, o paseándose de canal en canal cuando se hablaba de los chimentos y no se atacaban los, o no se tocaban directamente los temas que hacían a la política, a la economía. Exactamente, pero bueno. Inclusive con hasta muchos legisladores nacionales. Yo escuchaba a Facundo Moyano con discursos muy livianos e inclusive naturalizados para ellos mismos. Lo escuchaba Facundo Mayano hablar de dirigentes que se perpetúan en el poder o en los gremios. Bueno, es una buena pregunta, o por lo menos una buena inquietud para trasladarle a su padre, a Barro Nuevo, a algunos sindicalistas. Pero bueno, son las cosas a las cuales estamos acostumbrados por aquí. Pero no nos vamos a detener mucho en hablar del Pollo Sobrero y compañía, porque nosotros tenemos muchas cosas importantes también para contarles en el día de hoy, y que tiene que ver, y que no solo la contamos nosotros, sino que la cuentan nuestros compañeros en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. De esto se trata Síntesis de la Región, su columna vertebral. Son todas las emisoras que nos acompañan día tras día con información. Así que, si le parece, ¿quiere que empecemos a viajar? Me encantaría comenzar a viajar y conocer las noticias o los temas más importantes en los pueblos y en las ciudades de la provincia. Bueno, empezamos a viajar entonces. Agarramos nuestro camioncito viajero, nos vamos a ir al departamento San Lorenzo, a la ciudad de Calcaraña, porque aparentemente hay problemas con los empleados municipales. Desde Radio Shock 102.3 compartimos el informe de nuestro compañero Gustavo Bianchi. Paro municipal en la ciudad de Calcaraña. A raíz de una diferencia en cuanto a interpretación de liquidaciones de haberes y sueldos, el Sindicato de Empleados Municipales, CITRAM, que es representado a nivel provincial por la Federación FESTRAM, llevó a cabo adelante una medida de fuerza durante los días martes y miércoles de esta semana, y si las cosas no se solucionan, la medida seguiría implementándose durante la próxima semana por más horas. La diferencia en cuanto a la liquidación de haberes radica en una cuestión de interpretación, debido a que en paritarias provinciales se les otorga a los empleados un 29%. Y en el caso de Calcaraña, al tener un 20% por encima de lo que es la media provincial, se interpreta que el aumento es solamente del 9% por parte de la municipalidad. No así lo entiende el sindicato, de la mano de su secretario general, Ángel Tomasetti. El paro es por el mal pago de paritaria, paro es por tiempo determinado, pero hemos decidido ahora en la asamblea hacer martes y miércoles, que se va a trabajar jueves y viernes, y después la otra semana se va a hacer lunes, martes y miércoles, siempre y cuando tengamos una situación de diálogo para poder arreglar el mal pago de paritaria. Nosotros tuvimos un 29%, un 20% pagadero ahora en abril y un 9% en junio. Y también eso, tenemos un salario mínimo, tal inmóvil, también incluye el aumento de paritaria. Nosotros blanqueamos sueldos que había negro, articulado que había negro. Cuando se blanqueó todo esos sueldos, nosotros pasamos a tener un 20% más de la escala que manda la provincia. Entonces ahora Ramón Zoque, con su jefe y su gabinete, no quiere pagar ese 20% de más. Le paga a la categoría, pero a la gente que gana 3.600 pesos, a eso no se lo quiere pagar. Tampoco lo quiere pagar a la gente que gana 13 pesos, hay de 14 pesos hasta 18 pesos. Tampoco lo quiere pagar eso de paritario. Cuando él, en octubre, cuando se firmó en el Ministerio de Trabajo el pase de gente a planta, también se firmó que se iba a respetar la paritaria. En enero se firmó que estaba una situación económica que no podían entrar 3 personas por mes a planta, que iba a entrar 1 por mes. También se firmó que se iba a respetar lo de paritaria, pagarle a la gente que menos gana un salario mínimo, y tampoco lo cumplieron. Entonces por eso se hace un paro por tiempo determinado, nada más que lo levantamos los días jueves para que cobre la gente que está por semana, la que gana 13 pesos la hora. Mismo el mal manejo que él hace, que no a un grupo de gente lo atiende, le da categoría de suplemento, y a otro grupo que no alcanza el salario mínimo no le da nada, no le da el tema de seguridad, no tenemos RT, no tenemos nada. Entonces, de una vez por todas dijimos, bueno, queremos cobrar en tiempo y forma, y como dice la ley, si hubo gente, estuvo haciendo paro a nivel provincial para sacar un aumento de un 29%, entonces nosotros ¿qué decidimos? Hacer paro para cobrar realmente ese aumento. Desde la ciudad de Carcarañá y a través de la 102.3 Radio Shock, para Síntesis de la Región, informó Gustavo Bianchi. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Y viajamos, seguimos viajando, nos vamos a la localidad de Ercilia en el departamento San Cristóbal. Desde FM Ercilia 92.5 nos informa nuestro compañero Miguel Useglio. La Junta Comunitaria de Seguridad de Ercilia, con la firma del vicepresidente doctor Cristian Oliva y el secretario Gustavo Matei, convoca a la comunidad de Ercilia a la Asamblea General Ordinaria en la sede de la Sociedad Italiana para renovar su comisión. Esta junta comunica que existe un registro abierto de postulantes para que cualquier persona interesada en integrar la comisión pueda anotarse. Por otro lado, vecinos de Ercilia invitan a la reunión en La Casita, este lugar ubicado en la zona oeste de nuestro pueblo, a las 20:30 horas. La convocatoria es para agruparse en defensa de nuestra salud y medio ambiente ante las fumigaciones de cualquier tipo que se producen dentro de la zona urbana y también en el área comprendida entre el límite establecido por la ordenanza comunal de los 800 metros. Si bien es notable en nuestra localidad cómo a partir de la prohibición de las fumigaciones en esa franja de los 800 metros, a partir de la merma en la circulación de mosquitos por el pueblo y el no acopio de bidones llenos y vacíos dentro del pueblo, ha disminuido los mal llamados abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones. Igualmente, sigue siendo necesario saber qué hay que hacer si están fumigando o hay agrotóxicos en el ambiente, si sentimos olor a veneno, etcétera. Es importante saber cómo denunciar y a qué teléfono debemos llamar. La reunión es entonces para este jueves a las 20:30 horas en la llamada habitualmente Casita. Reporta desde FM Ercilia 92.5 para Síntesis de la Región, Miguel Useglio. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Bueno, y nos vamos rápidamente también hacia el otro extremo, hacia el este de la provincia de Santa Fe. Nos vamos a ir a la Ruta 1, al departamento San Javier, desde la localidad de Román, desde FM La Mega 104.9. Nos informa de esta manera nuestro compañero Javier Aguirre. Se realizó en Román la jornada de capacitación y debate denominada Políticas Públicas Inclusivas a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organizada por la Comuna de Román. La misma se desarrolló en la Sala Cultural y estuvo a cargo de la psicóloga Silvia Trócoli, subsecretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad, y Gabriela Bruno, directora provincial de Inclusión para Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia. Ambas fueron distinguidas huésped de honor por el presidente de Comuna, Víctor de Bloch, que estuvo acompañado por el senador Boxero. De la convocatoria participaron representantes de todo el departamento San Javier y de la región. De Bloch estuvo en la mañana de A Diario y estuvo compartiendo y comentando cómo viene marchando su gestión desde el pasado 10 de diciembre del año 2013. Entre otras cosas, hizo anuncios que en la cual ya se están gestionando lo que es cámaras de seguridad para nuestra localidad, también obras de cordón, cuneta y asfalto, como así también viviendas, ya que desde el año pasado que el gobernador estuvo firmando los planes Mi Tierra, Mi Casa, hasta el momento siguen los trámites para su aprobación. De otra manera, también nos informaba que se presentó un proyecto de 10 viviendas sociales para nuestra localidad, sumada a 5 viviendas en lotes propios que también fueron de alguna manera gestionadas. La ONG Valores en Acción hizo donaciones en Las Palmas a familias damnificadas por el temporal. La ONG Valores en Acción de la localidad de Román, encabezada por Sandra Pasarino, estuvo en la tarde del martes haciendo entrega de donaciones para familias que fueron afectadas por las recientes lluvias, a raíz de la preocupación de una docente del establecimiento educativo que allí funciona, donde observó que varias familias fueron afectadas por las intensas lluvias del fin de semana y en donde el agua también ingresó a sus casas. Trasladó su inquietud a la presidenta de la ONG Valores en Acción, Sandra Pasarino, quien inmediatamente junto con su equipo trasladaron ropa, calzados y colchones a esta familia de Las Palmas. Estas donaciones se pudieron realizar gracias a la colaboración de las familias de Román, quienes donaron estos elementos hace unas semanas atrás, donde la ONG realizó precisamente una campaña solidaria desde los medios de comunicación. Hasta aquí informó Javier Aguirre de FM La Mega Román. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Un ratito vamos a ir a seguir compartiendo más voces de nuestros compañeros corresponsales de distintos puntos de la provincia de Santa Fe, pero ahora, si le parece, le invito a una pausa. Enseguida volvemos. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Demás, sin amores rotos ni casualidad, otro jueves de esos que no se dejan besar. No eran las esquirlas del rencor, eran telarañas en el corazón, una flor con lagañas, un desamor sin amor. Hoy que no me encuentro la nariz, hoy que no me sale ni dormir, no le pongas miel a la verdad, que si ando muerto es de tanto resucitar. Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana. Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba manzanas. Otro jueves que no sabe bajarse ni los pantalones. Otro jueves que anda dando lástima por los rincones de esta demasiado un martes, demasiado igual. Y te declaro la guerra, ni tú me firmas la paz. Y el planeta baila su gangrena, y otra vez volvieron a embarrar la fiesta los idiotas en celo y las sopranos juntos. Y hoy me quedo mudo para oír lo que nunca te supe decir. No confundes tanto la verdad, que si ando muerto es de tanto resucitar. No cantarte que no arde esta tarde sin pasado mañana. Tanto para descartarte que no prueba manzana. Otro juez que no sabe abrocharse ni los pantalones. Otro juez que anda dando lástima por los rincones. Descartarte infame. Interpretaron Otro Jueves Cobarde. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran su red de corresponsales. En un rato ya vamos a estar charlando con alguno de los entrevistados que tenemos previstos para el día de hoy, pero nos quedaba pendiente algún viajecito más todavía por algún rinconcito de nuestra querida provincia. Vamos a ir rápidamente, tomar Ruta Nacional 19, después daremos ingreso por Ruta 13, nos vamos al departamento Castellanos, a la localidad de Plaza Clusellas, porque desde FM Líder 98.1 nos informa nuestro compañero Darío Bonino. Informando desde Clusellas, Darío Bonino para Síntesis de la Región, lo que pasa en nuestra localidad, asambleas que se vienen, en este caso del hogar oficial de adultos mayores, Agustín Oliva de Clusellas, esto es para el próximo 25 de abril. En tanto, la comisión directiva del destacamento de bomberos voluntarios de Clusellas convoca para asamblea general ordinaria en la calle Doctor Borni el próximo martes 22 de abril para renovar su comisión directiva. Clusellas, reconocimiento a empleado comunal, se trata del señor Julio Barraza, fue en la mañana de ayer, esto es con motivo de sus años de labor en la comuna de Clusellas que culminan con la obtención de su jubilación, con los mejores deseos para el corriente año y el comienzo de esta nueva etapa de su vida. Por tal motivo, recibió un presente a través del presidente comunal Mario Bertelo, e hizo lo propio el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, Darío Coco. Además de las palabras de agradecimiento y reconocimiento, se entregaron presentes y un subsidio extraordinario por jubilación por un valor de 12.000 pesos que Barraza agradeció. Charla sobre la gesta de Malvinas en la Escuela 302 Aarón Castellanos tuvo lugar el lunes. Estuvo brindada por los excombatientes de Vila, Carlos Tartaglia y San Vicente Juan Canavese, en entrevista con esta corresponsalía expresaron que fue muy interesante, ya que los alumnos aguardaron en silencio y respeto y formularon todo tipo de inquietudes. Aprovecharon para invitar a la cena y baile este sábado en Susana, esto es del Centro y Museo Excombatientes en Malvinas de Rafaela y el Departamento Castellanos al cual pertenecen. Así informaba Darío Bonino para Síntesis de la Región. Léanos, inscríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región. Le agradecemos a Darío Bonino, nuestro compañero allí en Plaza Clusellas, en el departamento Castellanos, obviamente por este informe, como así también a los compañeros que nos han informado ya desde Carcarañá, desde Ercilia y desde Román en esta mañana. Me dirá nuestra coordinadora si estamos en condiciones ya, sí, entonces nos dice, nos asiente con la cabeza en este momento, de presentar el primer contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Gonzalo Sabojín. Él es coordinador de la carrera de diseño en la Universidad Católica aquí en Santa Fe. Con él vamos a charlar básicamente sobre esta noticia que se ha conocido en los últimos días, sobre esta novedad de una impresora 3D que ha sido desarrollada por alumnos de dicha carrera y que dicen es única en toda Latinoamérica. Así que nos vamos a intentar meternos un poco en esta vida de esta impresora, de este trabajo que han hecho los alumnos. Gonzalo, ¿cómo le va? Desde la radio pública aquí en Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenas tardes, Melissa y Diego. Bueno, es un gusto estar en contacto con ustedes, así que muchísimas gracias por el llamado. No, gracias a usted por atendernos, nosotros gustosos, y obviamente todas las radios que reproducen este programa en el interior de la provincia también con intenciones de conocer esto que se plantea como una gran novedad, como un gran logro que han hecho los alumnos allí de la carrera junto en trabajo con usted también. Correcto, sí, bueno, les comento aproximadamente cómo fue todo el desarrollo. El motivo del trabajo parte de la Universidad Católica de Santa Fe para la carrera de licenciatura en diseño industrial, como bien dijo. La carrera tiene un desarrollo de todos los 5 años de estudio en contacto directo con la industria. ¿Por qué es esto? Porque además de un plan de estudios innovador, propone a que los estudiantes se formen en contacto con la realidad. Uh-huh. Y no solo que esto beneficie a los estudiantes, sino también a las industrias, a las empresas con las que tenemos convenio de cooperación, ¿sí?, para llevar adelante trabajos en particular. Se presentó un caso particular hace aproximadamente un mes y medio, donde una empresa de Buenos Aires, que es la única empresa argentina que diseña, desarrolla y fabrica íntegramente impresoras 3D en el país, nos contacta porque estaba queriendo desarrollar algunos elementos que le quedaban pendientes para un nuevo modelo de impresora, ¿sí?, que iba a ser, por ciertas características funcionales, única en Latinoamérica, y entonces nos propone hacer un trabajo conjunto que toma la forma de una práctica profesional asistida. Entonces los estudiantes comienzan a interiorizar, a analizar y a investigar acerca del proyecto con la información que esta empresa nos brinda, y tuvieron un mes de trabajo y pocos días más, porque la urgencia, digamos, del desarrollo era que ellos tienen que presentar la semana próxima en San Pablo, en Brasil, esta impresora como una novedad, digamos, mundial, largazándola al mercado para su comercialización. Entonces, lo que quedaba pendiente era el desarrollo final del producto, ¿sí?, en términos de diseño, porque ellos tenían desarrollada tanto la electrónica como la estructura y los componentes funcionales, pero la empresa de Buenos Aires reconocía el valor del diseño industrial como un, valga la redundancia, valor agregado en el producto, donde el producto no solo funciona y se utiliza correctamente, sino que además se ve, se siente, ¿sí?, y puede ser aprovechado de una manera muy eficiente y muy amistosa con la persona que lo utiliza. Uh-huh. Entonces, el trabajo consistió en hacer el diseño externo, o sea, de la parte de carcasa, en la parte de interfase y en la forma de utilización de la impresora por parte de los usuarios, ni fue asumido por los estudiantes del segundo año de la carrera de licenciatura en diseño industrial, que afortunadamente lo hicieron correctamente y llegó a muy buen término. Esto le iba a preguntar, para aquellos que quizás no nos están escuchando del otro lado, ¿a qué sector se apunta con este tipo de impresoras? ¿Quiénes son los que estarían en condiciones de poder usarla hoy? ¿Tiene alguna tecnología específica, una utilización específica? ¿Es para un uso, digo, le pregunto, común y corriente en una casa, por ejemplo? Correcto. El uso que ha tenido la impresión tridimensional últimamente se ha ido expandiendo y ha llegado a los hogares. Por ejemplo, la tecnología ya en realidad tiene unos años, tiene aproximadamente 30 años, que comenzó denominándose como tecnología de prototipado rápido. O sea, servía inicialmente para fabricar prototipos, o sea, las primeras muestras, los primeros modelos de algunos productos, de objetos, de piezas, ¿sí? Y se hacía únicamente con fines industriales. Pero desde aproximadamente hace unos 3 o 4 años, es bastante breve, digamos, la introducción al mercado de la impresión tridimensional, ya como el concepto de impresión tridimensional y no de prototipado rápido, ¿en qué consiste? Es una impresora, es un equipo que tiene unas dimensiones un poco más grandes que una impresora común que tenemos todos en casa para imprimir en papel, ¿sí? Es un poquito más alta porque necesita generar un volumen y trabaja con una tecnología que se llama de fabricación aditiva. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo. ¿Vieron las tanzas que utilizan las bordeadoras para cortar césped? Ajá. Que tienen el hilito de plástico, ese filamento de plástico. Bueno, es un filamento de plástico que en tamaño y en aspecto es muy parecido a una tanza, pero no es una tanza de bordeadora, sino que es otro material. Es un material plástico que puede ser tipo ABS o PLA, son los dos tipos que se utilizan mayormente, hay otros más, pero son los más comunes, que viene enrollado en un carretel como el de la bordeadora. Entonces, ¿la impresora qué hace? La impresora se mueve fabricando el objeto, ¿de qué manera? Toma el carretel de hilo de plástico, lo derrite a la temperatura que normalmente se derrite el plástico, entre unos 215, 230 grados, y lo inyecta, lo extruye a través de una pequeña boquilla, que es como si fuese una, ¿viste una manga para decorar tortas? Ajá, sí. Pero mucho más pequeña, muchísimo más precisa, y va depositando capa por capa, comenzando a dibujar o a modelar el objeto que nosotros queremos desde abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, sirve para la utilización dentro de la industria, que es, digamos, la utilización inicial que se le dio a este sistema, claro, para producir piezas, para producir moldes, matrices, modelos para fundición, por ejemplo, sí, porque uno cuando necesita hacer un producto necesita obviamente generar ciertos elementos para fabricarlo, modelos para pantógrafos, etcétera. También sirve para producir objetos que uno quiere mostrar antes de empezar a fabricarlo. ¿Por qué? Porque lo bueno de este sistema es que no requiere utilaje, que sería, por ejemplo, un molde o una matriz. O sea, vale decir, yo quiero hacer una pieza de plástico, porque ese es el material en el cual fabrica, y simplemente hago el modelo diseñado en la computadora tridimensionalmente y lo paso a la impresora y lo imprimo, como si fuera una fabricación automática, prácticamente automática en su totalidad, y yo puedo obtener esa pieza terminada. Por ejemplo, se utiliza mucho también para obtener repuestos de piezas que ya no están disponibles. Por ejemplo, algún objeto, una máquina, un auto viejo o que no se le consiguen repuestos, normalmente si son de plástico estas piezas se pueden hacer con la impresora en base a un modelo. Y aparte de la industria, ha tenido un uso muy extendido en todo aspecto. Por ejemplo, pensando en el hogar, normalmente se utilizan en todo el mundo, inclusive en Argentina, de varias personas que compran para uso personal estas impresoras y se dedican a imprimir objetos domésticos, por ejemplo, utensilios de cocina, elementos de decoración, elementos para oficina, juguetes para los chicos. Es muy común encontrar un montón de juguetes que se descargan, por ejemplo, de páginas web y se pueden imprimir como quien baja una foto y la imprime. O sea, es muy dinámico. Y aparte de eso, favorece también, digamos, la personalización de estos objetos. No solamente se pueden imprimir juguetes, como decía, se pueden imprimir elementos, accesorios, herramientas, etcétera. O sea, un montón de productos. Y dentro de otros campos, por ejemplo, para la arquitectura o las profesiones creativas como el diseño industrial o la ingeniería, permite hacer modelos o maquetas, ¿sí?, de productos que todavía no existen, o sea, que yo quiero mostrar. Un arquitecto, en vez de dibujar o hacer una maqueta en madera balsa o cartón, puede imprimir directamente toda una creación arquitectónica en escala, obviamente, con esta impresora 3D, o presentar algún objeto. Muchas veces nosotros tenemos, dentro de los servicios a terceros que realizamos, algunos trabajos para ingeniería, donde hacemos piezas que se pueden mostrar antes de ser fabricadas, o inclusive instalaciones industriales que pueden mostrarse antes de ser instaladas, antes de ser realizadas, ¿no es cierto? O sea que tiene una difusión muy amplia, y también en medicina. porque permite la realización de prótesis, órtesis o de instrumentos que pueden ser utilizados tanto en máquinas como en cirugía. Así que realmente el uso es muy extendido. Gonzalo, ¿qué tal? Buen día. Consultarte por qué la carrera de licenciatura en diseño industrial es una carrera nueva y que sin lugar a dudas uno se pone a pensar justamente en esto de acercar la práctica profesional, que es fundamental para que los pibes puedan adquirir experiencia. ¿De qué localidades de la provincia de Santa Fe son los pibes los chicos y chicas que han participado justamente de este proyecto y cuán importante de aquí en más es para el desarrollo profesional tener ese contacto con la industria para aquellos que recién comienzan a estudiar esta nueva carrera? Excelente pregunta. Bueno, te respondo más o menos a ver si satisfago tus expectativas. Sí, es correcto, la carrera es nueva. Es la primer carrera, de hecho, en la provincia de Santa Fe y en la región, porque en Entre Ríos y en Santa Fe, por ejemplo, no había carrera de diseño industrial. O sea, la licenciatura en diseño industrial se planteó justamente porque Santa Fe es una provincia altamente industrializada, que prácticamente en el segundo lugar, ocupado casi con Córdoba, siempre compitiendo, digamos, con un desarrollo importante en la industria, y tenemos acerca la región de la provincia de Entre Ríos, obviamente, que también tiene un apoyo y una fuerza industrial importante, y nosotros, digamos, no teníamos en la provincia una carrera de diseño industrial, por eso se trabajó muy intensamente en esta carrera que dio inicio el año pasado, en el ciclo lectivo 2013. Ahora va la carrera por el segundo año, y abrimos inclusive otra carrera nueva en la ciudad de Rosario. Y en este momento nosotros tenemos alumnos aquí en la sede de Santa Fe, mayoritariamente son de la zona de la capital. Tenemos también estudiantes de la zona norte, tenemos de Avellaneda y de Reconquistas, estudiantes en primero y en segundo año. Y de la zona sur tenemos de Coronda, en segundo año cursando un alumno que se está desempeñando muy bien, por supuesto, en la carrera, igual que los otros chicos. Y bueno, la posibilidad de inserción en la industria es fundamental, tanto para la formación de los estudiantes como, humildemente, pero digamos con conocimiento de causa, para el aporte que la universidad le puede brindar, el apoyo que le puede brindar a la industria en la medida en que la industria la necesite. Por ejemplo, el caso este de que se dio de la cooperación con una empresa de Buenos Aires, o inclusive la cooperación que estamos haciendo en este momento mediante otras prácticas profesionales y pasantías con la Unión Industrial de Santa Fe y con la Cámara de Metalúrgicos y Autopartistas de Santa Fe, donde estamos haciendo también proyectos de cooperación y práctica profesional asistida que les permite a los estudiantes entrar en contacto con la realidad y no hacer ejercicios únicamente académicos, porque tenemos los ejercicios académicos, son 4 proyectos por cada año, en cada año de cursado, o sea que es una carga horaria importantísima la que tienen de trabajo, pero la situación de compromiso, de vínculo con la realidad y de estrés, ¿no? Porque tenemos tiempos estrictos en lo que es el manejo de proyectos para la industria. Claro. Es lo fundamental, por lo cual nosotros tenemos y contamos con las prácticas profesionales sentidas, con los cuales firmamos convenios con las industrias y las organizaciones o empresas de la región. De paso, por supuesto que estamos abiertos ante cualquier consulta y a cualquier interés de cualquier industria a acercarse a nosotros. La Universidad Católica de Santa Fe es extremadamente abierta y le da la bienvenida a toda la institución o toda empresa que quiera acercarse y, bueno, ante la eventualidad de poder sumarse a nuestros, digamos, programas de cooperación. Insisto, esto ni siquiera significa en términos económicos dinero para la empresa. Desde ya, una práctica profesional asistida, de hecho, no tiene costo, por supuesto. Gonzalo, le agradecemos el contacto. Vamos a seguir de cerca, obviamente, este desarrollo y todo lo que sigan realizando allí desde la carrera, desde la Universidad Católica en Santa Fe, sobre todo por este impacto que tiene no solo para ustedes, sino también en el potencial industrial del cual estamos hablando. Así que felicitarlos, gustoso de que en nuestras universidades, desde que nuestras casas de estudio en la provincia de Santa Fe sigan innovando, sigan trabajando de esta manera y sobre todo que los pibes de distintos lugares de la provincia tengan esa participación y puedan todavía generar esos procesos de estudio aquí en Santa Fe. Así que felicitarlos y desde ya que enteramente a disposición para seguir difundiendo desde la radio pública, desde las emisoras de nuestro interior provincial, todo lo que sea referido a estos procesos educativos que se vienen desarrollando en la provincia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio, la verdad que es un gran gusto y además hago extensiva, por supuesto, estas felicitaciones de ustedes a todos los estudiantes del segundo año de la licenciatura industrial en diseño industrial de la Universidad Católica de Santa Fe. El mérito en este caso es el trabajo de ellos, yo sencillamente y humildemente coordiné el trabajo, pero el mérito es el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que le han ofrecido, así que les hago llegar sus felicitaciones. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy amable, que tenga usted muy buen día. Igualmente ustedes, buenos días. hasta luego. Estuvimos charlando con Gonzalo Sabojín, es el coordinador de la carrera de diseño industrial de la Universidad Católica de Santa Fe, que nos ha contado entonces este trabajo que alumnos del segundo año de la carrera, chicos que son de distintos puntos de la provincia de Santa Fe, han podido desarrollar en esto que se ha conocido, por lo menos en esta impresora 3D que se viene desarrollando junto con una empresa de Buenos Aires, pero que tendrá obviamente un gran impacto no solo en lo que tiene que ver con los procesos educativos, sino también con los procesos de desarrollo industrial que se dan en la provincia de Santa Fe. De esta manera, nos vamos a la pausa. En un rato volvemos. Hay mucho más síntesis de la región todavía para compartir con todos ustedes. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporeno y la coordinación general de Cielo Saracio. Sabes decidirte, venite para el folclore, no hace falta que te invite. Me duele si del folclore dicen que es cosa de viejos. Si sos joven, prométeme no aflojarle ni un momento. Fijas, perdónalo, no conoce sus raíces. Me parece haber oído decir que se está pagando. Con tu mano y con la mía vamos a seguir tirando. Si seguís con 20 años afinando una guitarra, llévate todo el folclore por donde quieras que vaya. Facundo Sarabia interpretó Si de cantar se trata. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de su red de corresponsales. En un rato obviamente vamos a estar compartiendo más testimonio, vamos a estar compartiendo más voces, pero le quiero preguntar si es que las redes sociales no han estado de paro también por estas horas y también internet, ¿de qué manera la audiencia nos puede encontrar, puede contactarse con nosotros? Puedes participar de las casi dos horas de programa de Síntesis de la Región a través de nuestro número móvil, a través del 0342-155-48-36-42. Allí a ese número nos escribís y, como te decimos siempre, participás a través de las noticias sociales, políticas, económicas e industriales, culturales, de lo que vos quieras reflejar justamente de tu región, lo haces al 0342-155-48-36-42, y si andás paseando por las redes sociales, por las páginas web, te podés contactar al www.sintesisdelaregion.com.ar. Allí encontrás el portal más completo de la región, ¿eh? Como decíamos anteriormente, las noticias que involucran a cada uno de los pueblos y ciudades del territorio provincial se ven reflejadas en más de 12 notas que allí vas a encontrar en este portal, en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Y si te gusta engancharte al Facebook, no buscas como Síntesis de la Región. Bien, le cuento algo rápidamente, ya que estamos hablando por estas horas de lo que han sido los paros, los piquetes, las especulaciones políticas. Claramente, de más está decirlo, la vinculación de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo con el Frente Renovador de Sergio Massa, el intendente, el actual diputado nacional y exintendente de Tigre. Bueno, le comento que según los senadores justicialistas, los que hace muy poco estaban con Daniel Scioli, con el con la Juan Domingo, entre los cuales podemos destacar al senador por el departamento San Lorenzo, al senador por el departamento San Jerónimo, las colonias 9 de julio, el 19 de mayo será el desembarco de Sergio Massa en Rosario. En un rato les vamos a contar más detalles, pero el actual diputado nacional estaría aquí, según lo que han confirmado sobre todo el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri. Están pensando en la fórmula Massa-Carlos Reutemann para las elecciones del año 2015. Después te vamos a contar más detalles, porque ahora sí, de la mano de nuestro operador, vamos a presentar un próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico, le agradecemos la amabilidad porque sabemos que estaba en una reunión y nos ha podido atender unos minutos, a Jorge Marucos, el presidente comunal de Maciel. Ustedes recordarán, uno de los pueblos más castigados por estas horas con un temporal fuerte que azotó la región esta semana. Queremos conocer cuál es la situación, cuál es el panorama por estas horas. Maruco, desde ya, muchas gracias. Desde la radio pública aquí en Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. No, buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Bueno, conocer un poco, Maruco, cuál es la situación, cómo está hoy Maciel, cómo se van recomponiendo lo que ha sido este fuerte temporal que los azotó en las últimas horas. Sí, mira, gracias a Dios, como primera medida, que queremos por lo menos dar la tranquilidad a los oyentes de que no, perdóname si se interfiere la llamada, pero que estoy parado acá a la orilla de la ruta. No, lo estamos escuchando muy bien, gracias. Y que no tuvimos que lamentar víctimas, que no hubo ningún accidentado, que no hubo que evacuar gente, o sea, el mayor daño fue todo material. Lo lamentable por ahí que toda la parte de forestación, lo que lleva tiempo por ahí recuperar, porque eso hoy para que una planta llegue a un nivel de crecimiento, vos sabés que se van años. Sí, sí, sí. Y bueno, y después todo que lo que está llevando tiempo, recomponer todos los cableados, toda la parte de alumbrado público, la EPE que está trabajando muy bien con la colaboración nuestra y de todas las cuadrillas que vinieron de la zona de Corondi y de Santa Fe, pero que realmente, a pesar de todo el desastre que había hecho la tormenta, prácticamente a las 24 horas, antes de las 24 horas, el 80% del pueblo tuvo luz. Pudimos recuperar el agua también, porque al no tener luz, acá el agua potable es bombeado por bombas, que si no tenemos corriente, no hay manera de tener agua. Y lo que trabajó muy bien también la gente de Telecom, porque trajo muy rápido un generador para darle corriente a los computadores de ellos y claro, podernos salir a otras localidades con los teléfonos, porque habíamos quedado aislados telefónicamente, tanto celular como teléfono fijo. Jorge, y hoy te digo que hoy lo que queda es todo ordenamiento, limpieza. Estamos trabajando con camiones alquilados, gente de otro pueblo que contratamos con motosierra. Yo calculo que el trabajo de motosierra, creía que entre esta tarde y mañana se está terminando, y bueno, y seguimos trabajando mañana y tarde, estamos haciendo doble turno. Pero con un poquito de suerte, yo creería que para el fin de semana, no te digo que va a estar ordenado en un 90%, pero vamos a andar cerquita. Uh-huh. Jorge, la información hablaba de una cola de tornado que había pasado por... Sí, no teníamos información porque no tuvimos la visita de nadie ni el contacto con nadie de la gente del servicio meteorológico como para realmente saber. Yo lo que te puedo decir que la magnitud del viento fueron 5 minutos, fue muy fuerte. Uno hace muchos años que vive acá en la localidad, es nativo de acá, y realmente un daño de esta magnitud no lo habíamos vivido, por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Eso le iba a preguntar, ¿es la primera vez que les toca pasar por...? Yo creo que algo de esta magnitud, por lo menos hablo con la gente de mi edad, más o menos que ya peinamos cana y tenemos varios abriles encima, no, todos coincidimos que nunca habíamos visto una tormenta de este tipo. Maruco, buen día. Consultarlo, Maciel, una localidad superior a los 7.000 habitantes, usted me corregirá el número. Más o menos, andamos en ese orden. Sí, y una de sus actividades económicas principales son la agricultura, bueno, la soja. No, al contrario, vos sabés que Maciel, la agricultura no es la más importante que tiene Maciel en sí para la vida de la población, porque Maciel en la provincia debe ser uno de los distritos más chicos en hectárea bajo la jurisdicción nuestra. Cualquier otro distrito tiene 15, 20 mil hectáreas, nosotros tenemos 6 mil. O sea, para nosotros la actividad más fuerte la hace, bueno, lamentablemente hace varios años que cerró frigorífico Maciel, pero después la hacemos entre todas las pequeñas fábricas que tenemos, fábrica de sillones, fábrica de tinglado, fábrica de montaje de criadero de cerdo, fábrica de goma, tenemos varias pequeñas fábricas que arrancan de 30 hasta 70, 80 empleados. No, la actividad principal acá está muy repartida. No dependemos de la agricultura solamente. Y bueno, con respecto a esto, Maruco, consultarlo cómo ha sido afectada la actividad industrial, la actividad ganadera. Fue un día que estuvieron parados, algunos y no todos, porque hay gente que tiene su grupo electrógeno y no te digo en plenitud, pero en una parte a lo mejor se siguió funcionando. No, dentro de todo, el día de martes, te diría que el miércoles ya fue un día que se empezó a desarrollar en la normalidad. O sea que no hubo que lamentar voladuras de tinglados. Sí. No, se volaron varios galpones, por suerte, de la fábrica, ninguno. Se volaron 4 o 5, o puede haber algún otro más dando vuelta, 4 de las cuales son casas que estaban en construcciones sin abertura, con el techo puesto, entonces eso, al embolsarse el viento, las voló a miércoles. Después hubo voladura de galería, en casa de familia, creo que con la gente habitando adentro, no tuvimos que evacuar a nadie porque se le voló a una parte y quedaron con una parte protegido, ¿me entendés? Claro. Pero no fue el grande el daño lo que es en casa habitada. Jorge, y preguntarle, porque ha sido una constante en estos días las fuertes precipitaciones, la gran cantidad de agua, en el caso de Maciel quizás se ha acompañado por este proceso de grandes vientos, digo, entre algunas otras cosas, hay que empezar a repensar un poco las estrategias, sobre todo por la forma en la cual ha cambiado el clima y la forma en la que impactan las tormentas en la provincia de Santa Fe. No, el tema es el siguiente: acá, como primer medida, lo que hay que pensar es que ha cambiado el clima. Y hay un detalle que mucha gente no lo conoce y que incluso hasta por ahí la misma gente hidráulica de la provincia no lo tiene en cuenta. Hoy uno de los fenómenos fundamentales que hace, al margen de la gran cantidad de lluvia caída, es la famosa siembra directa. Claro. Y a lo mejor ha sido una solución, se han bajado costos, Te hablo yo como agricultor, también tengo campo y soy productor agropecuario. Se ha bajado costo, pero para que vos tengas una idea, cuando las tierras se araban, se pasaba un cincel, después se araban, o se pasaba un disco doble acción, o sea, se trabajaba la tierra, caían 70, 80 milímetros. Y el agua escurría. Y se escurría, se penetraba la tierra. Hoy si caen 80 milímetros, 20 puede absorber la tierra, 60 corre. ¿Qué significa eso? Que hay que empezar a ver todos los canales madre que sacan agua de los lugares bajos y tienen que desembocar en el río. Entonces ahí hay que hacer una obra hidráulica, trabajando bien, ensanchando todos esos canales, manteniéndolo limpio. No que estamos haciendo las cosas al revés de lo que se debe hacer. Estamos canalizando toda la zona oeste, o sea, dando con Córdoba, y resulta que acá no tenemos la salida del agua acorde para recibir todo el agua que nos mandan de otro lado. Entonces claro, esos son temas que hay que ir viéndolo. ¿Ha podido charlar esto con la gente hidráulica? Le pregunto porque en las últimas horas... cantidad de veces. Yo porque tengo acá el Arroyo Monje. Claro, por eso. O Cañada Carrizales. Y justamente por esas cosas del destino, tengo el campo pegado al arroyo. Y cada vez que el arroyo rebalsa o desborda, me inunda una cuarta parte del campo. Y ellos entienden que mi campo es bajo. Y yo le digo que antes esto no pasaba nunca. No. Que yo no sabía lo que era una inundación donde me arruinen los sembrados y me deterioren todo el alambre. Bueno, y ellos dicen que está todo bien. Pero usted vive ahí. Vive acá. Entonces me quieren enseñar a mí qué es lo que uno ve todos los días. Claro, pero claro. Bueno, lamentablemente ahora le hemos mandado una nota intimando a la provincia que no hagan más canales agua arriba, porque nosotros vamos a pasar a hacer reclamo vía judicial cada vez que estemos damnificados por estas crecidas. ¿Es solo un problema de Maciel o hay otras localidades? Que no, también... la cuenca del Carrizales en sí no toca pueblo, viene todo por zona de campo, pero afecta una zona muy grande. Hay muchas hectáreas que están pegadas al Arroyo Monje, Cañada Carrizal. Le pregunto por último, para no abusar de su generosidad, porque en las últimas horas muchas entidades agropecuarias, sobre todo los departamentos de Las Colonias y Castellanos, han intimado a la provincia a que presente un plan de obra justamente para mitigar los efectos de la lluvia. ¿Usted está al tanto de esto? ¿Es algo que...? No, la verdad que no, porque no fui convocado, no estaba enterado, me estoy enterando en este momento. Pero bueno, usted no... Pero bueno, cuando alguien me pregunte, nosotros vamos a exponer también y estar de acuerdo en lo que se reclame, porque es lo que te terminé de decir recién. Sí. Esto está haciendo falta, un plan de obra realmente que podamos tener salida. Yo sé que los otros se le tienen mucha agua, pero que no me la tiren a mí. Bien. Digo a mí como ejemplo, no la tiren a nosotros. ¿Entendés? Porque no tenemos... Yo estoy de acuerdo que el agua tiene que salir, que son zonas de bien cultivables, todo lo que quiera. Sí, pero no por sacarse el agua a nosotros, lo otro los vamos a ahogar nosotros, ¿me entendés? Aunque así la provincia tendría que ver este tema y ponerse a trabajar en serio. Los comités de cuenca no han sido una solución, ¿no? Y en algunos lados sí, pero acá, por ejemplo, en la zona mía nunca se ha formado un comité de cuenca, y esto es un tema que posiblemente necesitaría para tener un diálogo más fluido con la gente de hidráulica y para ver si tiene un poquito más de fuerza que lo que ejercemos nosotros como vecino, que incluso no, ni siquiera lo puedo hacer como presidente comunal porque no es un tema comunal. La última que ahora sí, no lo molestamos más, Jorge. ¿Usted ha podido charlar con el ministro de Aguas este tema, con los funcionarios de segunda línea? ¿Ha visitado alguna vez la con el ministro, con el director, con, ¿me entendés?, con incluso con Mitre hemos tenido unas discusiones muy grandes. Lo hemos tratado medio ya de última, fuera de los términos a lo mejor, porque yo soy un calentón, pero parece ser que no quieren entender de que a nosotros, a mí personalmente, que tengo el campo al lado del arroyo, me trae mucho, mucho perjuicio cada vez que hay un desborde. En este momento estamos viendo, estamos cayendo mañana y tarde al campo a controlar la crecida, porque incluso tenemos hacienda, para ver a ver si en un momento determinado no tenemos que correr de potrero los animales, todo, para no tener... Claro, pero además, además de productor, usted es presidente comunal y tiene una responsabilidad con todo el pueblo, y o sea que en definitiva... Sí, está bien, pero tenemos la suerte de que el arroyo Moque está lejos del pueblo, entonces no corre riesgo el pueblo. Esto es un problema pues, exclusivamente agrícola-ganadero, que perjudica a los productores agropecuarios y ganaderos. O sea que, por suerte, el arroyo está a 7.5 kilómetros del pueblo, está más cerca de Monje que de Batista. Igual es un tema que hay que resolver. No, indudable. Jorge, le agradecemos indefectiblemente lo que ha sido su palabra, sus minutos para con nosotros. Le agradecemos que haya postergado esa reunión un ratito para poder contarnos esto. Ojalá que se solucionen las cosas en Maciel, que vuelva rápidamente la tranquilidad, sí. Y seguramente a lo largo del año, por algunos otros temas, esperemos que más agradables, podamos seguir charlando. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo y hasta cualquier momento. Buenas tardes. La palabra de Jorge Marucos, el presidente comunal de Maciel, que bueno, obviamente ha expuesto lo que fueron las fuertes ráfagas de viento que esta semana sacudieron a la población. Además ha contado su experiencia y sus discusiones con la provincia de Santa Fe, que para aquel que pregunte, quizás lo escuchó un poco enojado con la gente hidráulica, hay que decir que es un hombre del PDP, que integra el Frente Progresista Cívico y Social, por si alguno se enganchó de último y piensa que era un presidente comunal de la oposición. No, es un presidente comunal que representa al Frente Progresista Cívico y Social en Maciel, y que bueno, ha contado, o por lo menos ha expresado, esta situación que se ha vivido en los últimos días, ¿no? Y como tanto los otros entrevistados han dejado ver, ¿no?, lo que pasa con el cambio climático, más que nada con el monocultivo de la soja y las consecuencias a futuro para el deterioro justamente de los suelos. La siembra directa hace que prácticamente no haya movimiento de los suelos y se siembre por el rastrojo mismo, ¿no? Lo que queda, el barbecho, lo que queda de la última cosecha, no se produzca justamente lo que es la rotación de cultivos tan importante justamente para los suelos, y las consecuencias a futuro que se ven justamente en estas localidades agrícolas ganaderas. Y además está bueno empezar a sincerarlo. Ayer algo nos ha dicho también el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, respecto al tema de las canalizaciones clandestinas, respecto a la cual hay gran imprudencia por parte de muchísimos productores, sobre todo los vinculados hoy al fenómeno sojero. Así que está bueno pensar en las respuestas que debe dar la provincia, en las obras que debe realizar el gobierno provincial, pero también en esta irresponsabilidad a la cual el fenómeno sojero nos está llevando en la provincia de Santa Fe, que ha terminado en estos días con inundaciones realmente importantes que todavía persisten en muchos pueblos y ciudades de la geografía santafesina. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, tenemos más temas para seguir compartiendo. Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Vengo desde el olvido, como serrano, pa' ver si mato penas, gana bailando, pa' ver si mato. trampearte el alma con mi palito. Tu pañuelito en aire busca consuelo. Mi corazón lo sigue. Samba del Carnaval. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Continuamos haciendo síntesis de la región por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las 50 emisoras que integran su red de corresponsales y que obviamente reproducen nuestro programa. Me dice la productora que ya tenemos un próximo contacto en línea, lo vamos a presentar. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y queremos agradecerle la amabilidad de atendernos al intendente de la ciudad de Avellaneda en el departamento General Obligado, Dionisio Escarpín, con quien vamos a charlar algunos temas importantes de la ciudad, haciendo referencia en primera instancia en una noticia que se ha conocido en los últimos días, que tiene que ver con la búsqueda de un financiamiento para una obra de riego con agua del río Paraná. Para eso estuvo reunido con el ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela. De todo esto vamos a charlar. Escarpín, gracias por atendernos desde la radio pública en Santa Fe. Melisa Vaporero, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Gracias a ustedes por comunicarse y por interesarse también en la problemática de las ciudades del norte. Lo hacemos bastante a menudo, la verdad que nos estaba quedando Avellaneda. Hemos pasado los últimos tiempos por Malabrigo, Reconquista, por Villa Guillermina, por Villa Ana, así que nos estaba quedando ahí la zona. Bueno, nos ha parecido una buena oportunidad, porque siempre sabemos que el tema del riego, en este caso no suponemos que será para cultivos, es un tema importante. Nos gustaría que nos cuente algunos detalles de qué es este financiamiento que están buscando. Bueno, nosotros estamos trabajando el tema de riego ya hace varios años, con algunas experiencias piloto dentro de nuestro distrito. Uh-huh. Porque para que la gente que no es de la zona, para nosotros en el norte de la provincia de Santa Fe, tenemos un clima que es un clima de transición, que es un clima muy difícil, y también tenemos tierras que por supuesto no tienen la misma productividad que los de la zona núcleo de nuestro país, ¿no? Claro. Por lo tanto, en eso se hace cada vez más necesaria, y también teniendo en cuenta el cambio climático que está sufriendo, se hace cada vez más necesaria darle estabilidad a la producción, porque la verdad que bueno, hubo años de sequía con pérdidas totales, y el año 2008 y 2009 fueron los peores años, creo, de la historia para nuestro distrito, ¿no? Con prácticamente 2 años con pérdidas totales en la producción por sequía, lo cual hizo que todas las instituciones de la ciudad aunen esfuerzo y se pongan en pos de conseguir un proyecto de riego, conseguir lograr este objetivo, ¿no? Están todas las instituciones, los centros industriales, las distintas cooperativas de la ciudad, el consejo, sindicatos, conformamos una asociación civil de hace algunos años, bueno, es quien, digamos, junto al municipio está trabajando en pos de este objetivo, ¿no? Estas experiencias pilotos que nosotros hemos podido concretar, donde, digamos, nos sirvió también para hacer los análisis, para hacer los estudios, para trabajar con INTA, y otras instituciones, y para capacitar y tratar de ir metiendo en la mente de nuestros productores este tema de riego, porque hay que decirlo, ¿no? En todo lo que es la zona contra el río Paraná no hay proyectos colectivos de riego. Sí hay algunos ejemplos individuales en la zona rosera, pero no hay ejemplos colectivos que involucren a decenas y decenas de productores. Había alguna iniciativa similar en Villocampo también hace un tiempo. Pero... Sí, sí, hay un proyecto ejecutivo en Villocampo para la cuenca cañera, pero que todavía tampoco se ha podido concretar, ¿no? Y nosotros entendemos que esto, si logramos la obra, va a ser un antes y un después para nuestra zona, ¿no? Para nuestro distrito en este caso. Avellaneda tiene 16.000 hectáreas agrícolas, no es una extensión tan grande en hectáreas agrícolas, pero lo que también le quisimos manifestar y hacer conocer al Ministro de Agricultura de la Nación, que nos atendió muy amablemente, por supuesto, es que en esas 16.000 hectáreas hay más de 200 productores. Son productores con pequeñas extensiones que en los últimos años, más allá de la cuestión climática, también se están viendo afectados por el cambio de la dinámica productiva, ¿no? Entonces, para poder lograr una transformación de las producciones, una mayor diversificación y a todo eso incorporarle valor agregado, necesariamente debemos contar con riego para poder empezar a pensar en grande, ¿no? Eso es lo que le presentamos, ¿no? ¿De qué producciones hablamos, Escarpín, para que más o menos vayamos orientándonos en lo que se está haciendo allí a través de esos productores? Sí, acá las producciones son las tradicionales, las que se dan habitualmente en otros lugares. Hay y habitualmente más girasol, porque responde mejor a las condiciones climáticas. Hay algodón, porque también, digamos, por lo mismo, y además porque es una tradición en todo el norte de Santa Fe, pero se apunta principalmente al maíz, porque nosotros tenemos una agroindustria muy importante acá en el norte, y el maíz es un cultivo que responde muy bien al riego, y además sirve para alimentar a todas estas industrias, ¿no?, de alimentos balanceados, de bioetanol y a otro tipo de industrias que usan esta materia prima. Pero en general ahí se hace todo. Lo que se intenta a futuro, lo que se va a intentar además con esta obra de riego, es poder diversificar también hacia otras productores, especialmente para los pequeños productores. Claro. Nosotros, el 75% de los productores son productores de menos de 150 hectáreas, ¿no? Y tenemos casi un 40% de productores de 50 hectáreas. Y muchos productores mucho más chicos todavía, ¿no? Entonces, bueno, esto va a servir justamente para apuntar también a lo que es la parte hortícola y diversificar en otras producciones alternativas. Intendente, bueno, un gusto saludarlo, consultarlo también en esto que tiene que ver con una fuerte presencia de producción, de generación también de mano de obra y con una obra fundamental que fue llevado este proyecto al Ministro de Agricultura, Casamiquela. ¿Cuál sería el porcentaje de inversión que se necesitaría y qué impacto generaría en el caso de concretarse? Bueno, nosotros hay una ventaja y una virtud que tiene el proyecto, que el proyecto se lo puede hacer todo junto, o sea, de una sola vez para todas estas hectáreas que estábamos mencionando, casi 17.000 hectáreas, lo cual tiene inversión de alrededor de 16, 17 millones de dólares. Pero también se puede ir haciendo por etapas, porque el proyecto es generoso en ese sentido. Y la primera etapa que nosotros estamos planteando, por supuesto que si se consigue todo mucho mejor, ¿no? Pero viendo, digamos, alguna idea alternativa, una primera etapa estaría costando alrededor de 3 millones de pesos, lo cual no son cifras inalcanzables, porque además nosotros estamos trabajando acá con algunas empresas que podrían llegar a aportar parte del dinero para la obra. Estamos trabajando también, por supuesto, desde el municipio para hacer lo propio. Y también estamos intentando lograr algún aporte de parte del gobierno de la provincia. Por lo tanto, esos son los montos, no son montos tan importantes si uno lo ve desde el punto de vista de una obra pública tan requerida y tan trascendente. Y el impacto, nosotros entendemos, está valorizado en números en el proyecto, es algo que el Estado lo recupera en prácticamente 3 años por el incremento de producción, por los aportes impositivos que ese incremento de producción produce. Pero más allá de eso, nosotros vemos la cuestión social, porque como yo decía, nosotros tenemos de la totalidad de productores, hay alrededor de 160 productores que todavía viven en el campo, que le dan vida a la zona rural, ¿no? Y más allá, decía, de lo económico, la parte social de este proyecto es muy importante y muy trascendente. Uh-huh. ¿Qué le ha dicho el ministro Casamiquela? ¿Qué es lo que le ha planteado? ¿Está al tanto de la situación de lo que pasa en el norte, de lo que son las producciones? Digo, ¿cómo? Cuéntenos un poco la intimidad de la charla, si se puede, hasta donde pueda, obviamente. Sí, la verdad que, bueno, como dije, ha sido muy amable. Estuvimos alrededor de 40 minutos, para lo cual, para una localidad del norte de Santa Fe, es muy importante estar con un ministro del gobierno nacional. Se ha interiorizado mucho, ha preguntado mucho. Más allá de que algún conocimiento, por supuesto, que tenía, recordemos que viene del INTA, y bueno, en el INTA todo este tipo de cosas habitualmente se conoce, y bueno, más allá de todas las preguntas, entendemos que lo ha entusiasmado porque está en sintonía con lo que está planteando el Gobierno Nacional. Claro. Y con lo que se está planteando desde el Ministerio de Agricultura, ¿no? Por un lado, incrementar la superficie de hectáreas regadas, no en zonas áridas, sino en zonas como las nuestras, y por otro lado, todos los proyectos de agregado de valor que ellos están tratando de fomentar también, que es un factor importante en este proyecto de riego, ¿no? Por lo tanto, bueno, nosotros creemos que se ha entusiasmado, y lo que le hemos dicho además es que le hemos facilitado un poco las cosas, porque nosotros ya hemos invertido también alrededor de 700, 800 mil pesos para hacer el proyecto ejecutivo de la primera etapa, que lo ha hecho la UTN acá a Reconquista, y además hemos hecho el proyecto de factibilidad del total de la obra. Por lo tanto, ya tenemos, digamos, todos los datos técnicos, tenemos el tamaño de los canales, la capacidad de las bombas, los diámetros, toda la cuestión técnica está superada porque es un proyecto ejecutivo preparado para poder hacer una licitación internacional, o sea, a un nivel de detalle muy minucioso. Que eso también, por supuesto, creo que ellos lo han visto con buenos ojos. No es que vamos a pedir y no hicimos nada, ¿no? Se ha invertido en experiencias piloto, como yo he dicho, se ha invertido en proyecto ejecutivo, se han hecho decenas y decenas de reuniones con los productores para sensibilizarlos sobre la cuestión del riego. Hemos avanzado bastante ya. Y en esto, intendente, le pregunto por último, ¿cómo van a ser los pasos a seguir? ¿Qué les ha prometido Casamiquela? ¿Habrá nuevos encuentros? Esto queda en estudio técnico ahora en el Ministerio de Agricultura de la Nación. Digo, yo sé que hablar de plazos es algo tirano, sobre todo cuando hablamos de la vida y la cuestión pública, pero ¿qué plazos son los que ustedes se ponen? Digo, esto requiere también ir charlando con la provincia, lo que usted decía, para conseguir algunos fondos, pero básicamente, ¿cómo se ha dado esta primera instancia y cómo se seguirá el futuro, por lo menos con Nación, que es una parte que podría intervenir en el proyecto? Bueno, el primer paso es hacer un pedido concreto, formalizar el pedido, ¿no? Claro. Porque nosotros tuvimos la primera charla donde lo interiorizamos de todas las cuestiones. Ahora haremos el pedido concreto, que básicamente tiene dos aspectos, ¿no? Uno, poder concretar el proyecto ejecutivo de lo que resta. Yo mencionaba que nosotros hicimos el proyecto ejecutivo de la primera etapa. Sería pedir intervención al Ministerio a través de PROSAP, básicamente, que es un organismo que trabaja este tema, para que con sus recursos humanos podamos concretar ya el proyecto ejecutivo de la totalidad del proyecto, por un lado, y por otro lado hacer el pedido concreto de la ayuda financiera de parte del Estado Nacional, ¿no? En ese sentido, por supuesto, pediremos para la totalidad de la obra y también como alternativa pediremos para la primera etapa. Respecto a los tiempos, es muy difícil determinarlo, porque, bueno, tampoco nos ha asegurado de que estará el dinero disponible, sino que nos ha asegurado que es algo que a él le interesa, que a él le entusiasma, y que va a hacer las gestiones necesarias para poder sensibilizar a sus pares, ¿no?, que son los que quienes autorizan el desembolso de fondos y a veces la aprobación de este tipo de proyectos técnicos para que, bueno, se pueda concretar la obra. La última que le hago, y con esto no lo molestamos más, hace algunos días el Gobierno Nacional autorizó finalmente, y ya el Gobierno de la provincia ha firmado el acuerdo con el Fondo Kuwaití para una obra tan importante como uno imagina, es la de contar con el agua potable, el agua corriente allí en el norte de la provincia a partir del acueducto Reconquista. Me imagino que una noticia que ha impactado fuertemente ahí también en Avellaneda. Sí, seguro. Nosotros, bueno, todo lo que, cuando se hablaba de poder conseguir esta obra, realmente a nosotros nos ponía muy contentos porque es algo que se viene peleando con las instituciones de la ciudad hace muchos años. Nosotros consumimos agua potable, toda la ciudad tiene agua potable, pero con agua de pozo, y todos sabemos que la calidad no es la misma, ¿no? el agua de pozo genera, digamos, innumerables inconvenientes y tiene un costo de producción realmente importante, ¿no?, para poder llevarla a nivel de consumo humano. Por lo tanto, esto para nosotros es trascendente, digamos, el hecho de poder concretar esta obra, que es una de las obras más importantes para la región en décadas. Por eso, digamos, es importante destacarlo en todos sus niveles, ¿no? Desde aquellos que comenzaron con la idea hasta ahora la posibilidad de concreción y, por supuesto, la ayuda financiera de un país extranjero. A nosotros seguramente nos va a cambiar mucho, nos va a cambiar mucho el estilo de vida por esto que yo mencionaba, ¿no? Y bueno, acá nosotros tenemos una cooperativa de servicios públicos que tendrá que, digamos, ya en realidad ya ha puesto a disposición parte de sus terrenos para poder hacer los depósitos de agua ya tratada que van a venir con el acueducto. Y por supuesto, esperanzador desde todo punto de vista, también con posibilidad en el futuro de que esta agua, digamos, de alta calidad pueda llegar al sector industrial, que utiliza muchísimo, y de esa manera, bueno, poder avanzar con tranquilidad, digamos, hacia el futuro de que este vital elemento no va a faltar. Intendente Escarpina, sigue usted muy amable con Radio Nacional Santa Fe. Nosotros vamos a seguir de cerca. Quédese tranquilo que sabemos muy bien las cosas que están pasando allí en Avellaneda, le reitero, en el resto de las ciudades y pueblos de General Obligado. Obviamente estaremos atentos a esto. Ojalá que se puedan ir concretando estas cosas importantes para la región, pensando no solo en la calidad de vida de los habitantes, sino también pensando en la producción, en la economía, en la generación de empleo. Así que quédese tranquilo que seguramente a lo largo del año nos vamos a volver a reencontrar para ir charlando temas importantes de la ciudad que le toca encabezar. Bueno, para mí ha sido un gusto y un gran saludo a toda la audiencia de esa radio que digamos, tiene cala el sentimiento profundo, ¿no?, de todo lo que vivimos en Argentina. Le mandamos un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Ha sido muy amable. Hasta luego, gracias a usted. Era la palabra de Dionisio Escarpín, es el intendente de la ciudad de Avellaneda, allí en el departamento General Obligado. Recordemos que esta semana estuvo reunido con el ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela, pensando en la posibilidad de un financiamiento por parte de Nación para una obra de riego a través de las aguas del río Paraná que permitirían darle una solución a 17.000 hectáreas en la zona y obviamente generar un impacto importante en más de 300 productores en una economía absolutamente diversificada que hay hoy en esta importante ciudad del norte santafesino, donde no solamente hablamos de algodón. Exactamente, donde hablamos de una producción de más de 200 productores, justamente donde esta obra de casi 15, 17 millones es analizada justamente por el Ministerio de Agricultura de la Nación. Porque, de dólares. De dólares, uh-huh. Exactamente, en la cual tendría un impacto más que importante y si analizamos esto último que decía con la llegada del acueducto, hay que hablar, ¿no? Bueno, mi estimada amiga, ¿nos vamos? Nos tenemos que ir. Con esto llegamos al final. Sí. Como decimos, ya hay más, ya está. Bueno, si sortió el paro de las últimas horas, me imagino que mañana la tenemos aquí. Exactamente, sí. Ningún problema. Firme. No. Iba a decir una analogía, pero no, la dejo. Bueno, firme acá. Bueno, de esta manera nosotros estamos llegando al final. De esta manera los hemos estado acompañando a través de Síntesis de la Región. Hemos hecho un repaso, una recorrida por distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Mañana nos volveremos a encontrar, como siempre, en estas dos horas de radio a través de la radio pública y su red de corresponsales, en nuestro programa que hemos denominado Síntesis de la Región.